Me atraes como la luz, como una idea diferente, como una cosa excitante. Eres como una manzana, fresca, viva, independiente, seductora y relajante. Imagino en mi mente cómo sonará tu voz. Te admiro igual que a un cuadro que me apresa su color. Bella, desconocida, que estás sentada frente a mí mirándome como yo a ti. Mágica y bella, desconocida, dulce y distante a la vez, como el futuro y el ayer. Y te imagino como un niño entre la cruz de mis brazos, al que quiero proteger. Te deseo como el tiempo que se escapa de mis manos y jamás veré volver. Me asombras como un milagro que se hace realidad. Me haces daño como un sueño de lo que debo despertar. Bella, desconocida, en tu mirada hay amor, en tu sonrisa hay calor. Mágica y bella, desconocida, quiero acercarme hasta ti, quiero tenerte para mí, quiero robarte y escapar, llevarte muy lejos de aquí. Pero esperabas algo más, y alguien también me espera a mí.